saludar a los escuchas de este material, decirles que mi nombre es José Luis Aguirre Alvis, yo soy boliviano, trabajo en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en la ciudad de La Paz, y allá, dentro de la carrera de comunicación social, existe un instituto especializado en comunicación y desarrollo que se llama SECRAD, el Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo, del que soy director hace 20 años. Y también en esta universidad, allá en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, soy docente de la cátedra Comunicación y Teorías del Desarrollo, que me permite también discutir con los estudiantes el uso de los medios y los procesos de comunicación para incidir en procesos de cambio social. Así que ese es el área de mi experiencia, y ahora siendo invitado aquí a la Universidad Austral de Chile para trabajar esta semana con estudiantes del pre y posgrado, es una alegría, y particularmente también acercarme a la experiencia de la radio que tienen ustedes, radio que tiene que ver con el pueblo mapuche, de la que habíamos escuchado en cuanto a sus problemas para ejercer la palabra, y que ahora de una manera afortunada nos conocemos personalmente. ¿Cómo se ha estado generando los procesos de construcción y generando las condiciones en Bolivia para avanzar y poderle ir dando más poder, en este caso a las organizaciones de base, a los pueblos originarios, en materia de comunicación, para instalar radios y también los financiamientos que eso significa? Primero, me parece que un elemento que respalda el uso de los medios y del aprovechamiento de la comunicación social en beneficio de las colectividades es la reforma constitucional que nos ha permitido tener un nuevo texto constitucional en 2009, donde en el que de manera importante, como nunca antes en nuestra historia boliviana, aparece un capítulo que es justamente el artículo 106, en el que históricamente se habla de que en Bolivia se garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Este logro constitucional, que es único porque solamente hay en dos países del mundo el reconocimiento del derecho a la comunicación en la Constitución, aparece en el Ecuador y en Bolivia. Y para nosotros es el mejor referente para poder utilizar la comunicación como un recurso que fomenta la expresión, la recepción de contenidos y también apoyar proyectos de reivindicación desde las diversidades, no solamente de carácter indígena, sino de todos los sectores sociales en nuestra población, porque la comunicación, cuando baja a un nivel de derecho, ya no es exclusividad de los propietarios de medios, ni de los académicos, ni de los profesionales de la palabra, sino más bien es una cualidad de todos, y más bien los periodistas y comunicadores profesionales y los de academia lo que tienen que hacer es usar esas sus capacidades para garantizar el derecho que es de propiedad de toda la sociedad. Entonces, este reconocimiento constitucional es el que hoy día está rigiendo a Bolivia en el tema de comunicación, y para nosotros es un espacio de muchísima esperanza porque nos va a permitir que se fomenten canales de difusión en distintas manos, ya no solamente sectores privilegiados, sino también que se fomenten prácticas de comunicación desde la identidad cultural de distintos grupos. También nos permite hacer un ejercicio crítico ante el consumo de medios y mensajes, y también gestionar la tenencia de medios propios, porque cuando la comunicación es un derecho, así este derecho nos debe beneficiar a todos, y no así ya la clásica postura de que habían emisores privilegiados, emisores porque tenían algún interés político o poder económico. Ahora creo que cada uno de los estantes, como ciudadanos, estamos habilitados a poder ejercer este derecho a la palabra, que implica no solamente poder expresarnos, sino también poder investigar, tener acceso a la información y también poder gestar medios propios, que es lo más importante, ¿no? Porque solo así podemos construir nuestro proyecto político desde nuestras identidades. Tenemos que construir el rostro de una sociedad más democrática y pienso que estamos en tarea de aprendizaje, porque la gente misma, no porque esté en la Constitución el derecho a la comunicación, entiende que es un derecho que le pertenece. A veces creen que la característica de emitir mensajes siempre es privilegio de los que han estado en los medios, pero más bien la comunicación tiene que ser una cualidad de todos y hay que trabajar inclusive para educar en el derecho a la comunicación a la población para que lo defienda, lo entienda y le saque mayor beneficio. Entonces, esta es una base. En la práctica, sin embargo, hay una serie de elementos que hay todavía que perfeccionar, porque así como hay una constitución política, hay también reglamentos referidos a las telecomunicaciones que a mi entender todavía necesitan mejorarse. Tenemos una ley de telecomunicaciones que está vigente y que es muy útil, que ha abierto el clásico estilo de entender la radiodifusión en Bolivia, por ejemplo, de entre medios comerciales y los medios estatales. Ahora ya tenemos 4 categorías de medios en Bolivia reconocidas en la ley de telecomunicaciones. Una es los medios de carácter comercial privado, la segunda son de los medios que son de carácter estatal, el tercero es del servicio social comunitario y el cuarto de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Entonces, ese también es otro interesante reto para trabajar, porque ya la palabra no está solamente en un sector, está en mayores sectores que tienen acceso a frecuencias, que tienen que tener presencia cada vez más diversa en el espectro radioeléctrico y televisivo, y a mí me parece una oportunidad muy importante de construcción de una sociedad más plural, más inclusiva también. Incluso en los alcances constitucionales aparece, por ejemplo, el reconocimiento de las lenguas alternativas, y dentro de esas lenguas alternativas se considera, por ejemplo, a la lengua de señas boliviana y como un canal también de acceso a la información. Antes no se pensaba que los sectores con discapacidad, por ejemplo, los que no pueden escuchar, puedan expresarse, ahora lo pueden hacer porque está protegido por la Constitución y una ley de las personas con discapacidad que tenemos que hace que estos sectores puedan recibir contenidos en sus propios sistemas lingüísticos, en este caso, por decir, la lengua de señas, y veamos también si es necesario el braille, eso está reconocido. O sea, hay un avance importantísimo si uno quisiera evaluar el estado de las normas, pero hay que hacer que los reglamentos y la aplicación de estos reglamentos sea equitativa y no se distorsione. Para eso hay que ser muy vigilantes, ¿no? Porque puede ser una norma magnífica como una utopía, pero ahora hay que ver cómo se la aplica y que ojalá se aplique de manera realmente pluralista y democrática. Esa es la mayor preocupación. ¿De qué forma se traduce un poco todo lo que tú nos has estado diciendo de las reformas importantes, el tema de la Constitución, desde el lugar donde tú estás? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en este caso para poder llevar adelante este proceso? Es un reto para la academia, porque nosotros pertenecemos a la universidad más comprometida con la comunicación en Bolivia, cuál es la Universidad Católica Boliviana, porque en esta universidad hace 47 años se abrió la primera carrera de comunicación social. Somos el centro académico más antiguo en formación de periodistas y comunicadores, y creo que hemos tenido algún tipo de aporte en distintos momentos históricos del país para darle a la comunicación un sentido social y un sentido mucho más humano que tecnológico. Por ejemplo, ha habido todo un acompañamiento en su momento del movimiento de la radiodifusión rural, de la radiodifusión comunitaria, de los locutores en lenguas nativas. La universidad siempre ha estado abierta a respaldar estas experiencias y justamente así fuimos el centro, SECRAT, nombrado como el primer representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Bolivia, función que tuvimos 12 años. Y en esos años conseguimos el primer decreto supremo que hizo reconocer en Bolivia la práctica de la radiodifusión comunitaria, que hoy día ya tiene, como señalaba, mayor reconocimiento y base. Entonces, la universidad creo que, por lo menos en la Universidad Católica, no ha cerrado nunca su vínculo con la comunidad, con la sociedad, y tratamos de dar respuestas a necesidades de formación, de capacitación de comunicadores rurales, indígenas, comunitarios en general. También hacemos producción de contenidos en lenguas nativas. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de materiales radiofónicos como este que tengo en mis manos, que son unos CDs de audio donde se ha experimentado la traducción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 18 lenguas nativas de Bolivia. Hay que entender que en Bolivia se ha reconocido constitucionalmente 36 lenguas nativas. Y ese es otro reto. ¿Cuán plurales son los medios o nuestros contenidos? Y a veces no tanto, nos quedamos más en el castellano, avanzamos a dos o tres lenguas y no más. Nosotros nos pusimos el reto de hacer la traducción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la mayor cantidad de lenguas nativas y hemos llegado a la versión número 18 hasta ahora. Entonces, pienso que ese tipo de cosas son nuestra respuesta institucional. Fomentar las capacidades de comunicación en sectores que muchas veces no han sabido aprovechar la comunicación en su beneficio. Estamos fomentando la formación de comunicadores audiovisuales en radio y en televisión. También la producción de contenidos en lenguas nativas y lenguas alternativas. Estamos también apoyando en estrategias de comunicación educativa a las organizaciones que nos lo solicitan, sean organizaciones de base, sean de sectores con discapacidad. Producimos mucho material educativo, nos hemos metido a producir materiales accesibles a la discapacidad. Por ejemplo, este documento que tengo aquí en mis manos es la nueva Constitución Política del Estado, pero en lengua de señas. O sea, es una cosa muy novedosa porque muchas veces uno ignora que las personas con discapacidad necesitan recibir contenidos en sus propios sistemas. Y este es un proyecto que nos ha permitido elaborar la Constitución en lengua de señas y en audio para personas ciegas, por ejemplo. Son ese tipo de aportes que hace mi universidad y el SECRAT en particular para realmente dar sentido a una comunicación más democrática. ¿Cómo se entiende el concepto comunitario en Bolivia? Comunidad es lo que nos une, ¿no? Comunidad es lo que da sentido de existencia a cualquiera de nosotros. Y ojalá que el sentido comunitario no se lo reduzca únicamente a comprender lo comunitario como lo rural. Lo comunitario es cualquier unión de intereses. Puede haber comunidad en lo urbano, en lo rural. Y a veces en la normativa boliviana se piensa que lo comunitario es solamente de interés de lo rural y se maneja muy mal así, porque comunidad la tenemos allá donde hay algún interés colectivo. Puede ser una comunidad de gente que promueve la elección de digamos de algún tema en particular como su bandera y está en comunidad como la comunidad universitaria, la comunidad de personas de preferencias sexuales distintas, la comunidad de vecinos de algún lugar. Cualquier cosa que tenga un objetivo común es comunidad. Y ojalá en ese sentido se entendiera la aplicación de las normas para que todos estos sectores puedan tener acceso al manejo de medios también. Un poco para cerrar, tu reflexión que me pareció muy interesante uh-huh. respecto de cómo hoy día se entiende también los procesos de comunicación. Y en eso tú planteas una tesis muy particular. El tema de comunicación hoy día no hay que encasillarlo en la forma como estamos habituados en hacer, uh-huh. Hacer comunicación desde los medios tecnológicos, sino que tú planteas una tesis diferente. Planteas de que la comunicación viene de mucho más atrás. Inclusive planteas conceptos precolombinos. Bueno, la comunicación es la que da sentido a la presencia del ser humano en la Tierra. Por la comunicación es que tenemos sociedad. Por la comunicación es la que tenemos cultura. La comunicación es justamente el sentido mismo del vivir juntos y vivir en comunidad. Entonces, pienso que a veces la academia o el abordaje de la comunicación la ha visto como si fuera algo nuevo y que depende solamente de tener tecnología. La comunicación la hace el ser humano desde el nacimiento mismo de esta humanidad. Y la comunicación nos ha legado una cantidad de productos culturales importantísimos. Hay que saber diferenciar entonces entre lo que es una visión eminentemente tecnocrática de la comunicación para verla más bien como proceso de relacionamiento. Y cuando hay un proceso de relacionamiento, recién estamos entrando a lo humano de la comunicación. Los aparatos no dialogan, los aparatos no construyen sentido. Los que hacemos la construcción del diálogo y del sentido somos las personas. Y yo creo que tenemos que empezar a desmitificar nuestro amor así apasionado sobre los aparatos y volver a mirarnos como personas y acercarnos como sujetos que se quieren, que se aprecian, que crean complicidades y que finalmente nos hacen responsables a unos de los otros. Solamente pensando así la comunicación hay que proyectarla a una cantidad de áreas donde tiene que tener presencia, pero no ajustada al éxito personal de los que manejan medios ni tampoco a las tecnologías, sino a la búsqueda del otro. ¿Y qué es la búsqueda del otro? Es salir a tener una posibilidad de encuentro productivo, enriquecedor con cualquier sujeto de nuestro alrededor y que a veces está invisibilizado, que no tiene ninguna posibilidad de construcción de su propia identidad, pero la comunicación puede hacer un cambio significativo en él. O sea, los comunicadores tenemos que volver a pensar el sentido de la comunicación. Bueno, estamos ya cerrando esta conversación. Estamos aquí en la Universidad Austral y nos gustaría igual que nos enviaras un saludo, un mensaje para la radio Quimche Mapu, del territorio del Lof Quilchemapu, ahí en la comuna de Lanco, para tener también una apreciación de que nos parece muy interesante lo que hemos conversado, sin embargo un mensaje directo a la gente que nos escucha, que siempre nos está sintonizando a través de nuestra frecuencia, a través de la 107.1 y prontamente también el 88.5. Primero decirles que la experiencia de hacer comunicación de ustedes es conocida. No crean que es una historia invisibilizada. Se sabía, se sabe que el pueblo mapuche estaba en este intento de tener medios y yo creo que lo están consiguiendo y es bienvenido y nos alegra. No solamente pienso a la población de esta región, sino a todo el continente latinoamericano. Porque en la medida en que los medios ayuden a construir identidades y desde ellas se proyecten no solamente los actores, sino las verdaderas visiones de país y también de desarrollo cultural, están haciendo un tremendo trabajo. ojalá que el esfuerzo de ustedes sea prolongadísimo, de muchísimo éxito. Desde Bolivia lo admiramos, me alegra infinitamente de que estén en este esfuerzo ya alcanzado y consolidándose. Y a los que trabajan en el medio y a los que van a empezar a utilizar los micrófonos de la Radio Mapuche, decirles que trabajar nos significa un particular reto, un reto de escuchar sobre todo a la gente, de oír sus historias, de canalizar de manera humilde su palabra. No supone ningún tipo de actitud de estrellato o exitismo personal, sino de muchísima humildad. Trabajar por la comunicación es un proyecto realmente dignificante. Muchas veces no nos va a enriquecer económicamente, y yo creo que casi nunca, sino nos va a enriquecer en lo que finalmente la gente nos agradece porque ha podido recibir un mensaje, un consejo útil en su vida. Eso es lo que nos debe pagar a nosotros. Y sobre todo porque también el tener un medio nos ayuda a visionar el proyecto político de un determinado sector. Sin expresión y sin palabra no podemos proyectar nuestra visión política del mundo. Y cuando digo político no me estoy refiriendo a una visión de partido, estoy diciendo de responsabilidad ante la realidad. Ahí hacemos una comunicación con sentido político. Y ojalá que ese sentido sea de verdadero pluralismo, respeto a la dignidad de los demás y sobre todo también ser base de la construcción auténticamente democrática de la sociedad. Entonces es bellísimo saber que ustedes están en radio, que hay gente que está por detrás, que no crea que tener las radios para que se engolosinen de los micrófonos, sino más bien para humildemente acercarse a la gente, dejarle expresar y ojalá acompañarle en sus alegrías, en sus tristezas y ser realmente una auténtica expresión comunitaria en la zona. Entonces, todo el respeto, todo el aliento y ánimo en este valioso trabajo de construir comunidad desde la radio.